Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el... Muy buenas noches, damas y caballeros. Una vez más aquí en Mochileros. Salvo, como siempre decimos, que usted nos esté escuchando en Córdoba, en cuyo caso, muy buenos días tras la sierra, ¿eh? Muy buenos días tras la sierra, muy buenas noches, Tristan Suárez. Muy buenas noches, Daniel Sotelo. Muy buenas noches para todos, muy buenos días tras la sierra. Acá estamos de vuelta, recién llegaditos de Córdoba. Vidas, memoria, solidaridad, compromiso, un camino en el que no estamos solos. El camino se hace entre todos. No hay individualidad capaz de torcer lo comunitario. En el caminar aprendemos y desaprendemos. Es un proceso en el que todos podemos dar y aportar. Vidas, una mochila llena de experiencias para compartir. Soy bonita en Italia, soy colombiano. Inauguramos separador, inauguramos sección. Sección Vidas. Sí, sí. ¿Eh? No nos achicamos a pesar de que faltan cuatro programas. Falta poco, pero seguimos para adelante y no saben lo que va a ser el año que viene. Ya lo estamos preparando, el 2017 se viene con todo para Mochileros. Separador Vidas lo inauguramos con, ¿qué, Daniel? Con Aurora. Aurora era una amiga del barrio, la chilena para nosotros, así. Que se volvió a su país y bueno, nos volvimos a contactar. Eso es lo que tienen las nuevas tecnologías, el Facebook. Los papás de ellas viven en Puerto San Antonio, es al sur de Santiago de Chile. Yo tuve la posibilidad de estar con ellos. El papá de Aurora, un tipo muy militante, apoyando a Allende. Se tuvo que comer la cárcel, varios hijos exiliados, y entre ellos Aurora también. Yo no conocía mucho cómo iba a ser la cuestión. Para mí fue revelador también armar el informe que vamos a compartir con la gente, que es muy cortito, hace unos 3 minutos, que tiene que ver con esto. Hay mucha gente que no sabíamos dónde ubicarla, en mochileras latinoamericanas. Dijimos, no, esto es vidas, son historias de vida. Los inmigrantes que van y vienen de un lugar a otro, sobre todo en un momento donde hay gente que insiste en la xenofobia y en denigrar a los que no son como yo. O sea, siempre mirar desde arriba, mi cultura superior a la tuya, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que mirarnos como iguales. La vida de Aurora en Mochileros, la escuchamos. Bueno, mi nombre es Aurora Isla Maturana, estoy a pronto de cumplir 60 años, aunque parezco una lola todavía, una piba, mejor dicho, ya. Y bueno, te cuento, yo en el año 81 lamentablemente caí detenida y cuando estuve 4 días detenida y de esa vez mi madre me dijo que ya no quería que estuviera más en Chile. Se vio la posibilidad de viajar a Estados Unidos, pero a mí no me gustaba Estados Unidos porque era un país, no sé, la verdad es que nunca me gustó Estados Unidos. Y nunca creo que tampoco me va a gustar, así que por el idioma, porque no me pegaba ni una en inglés, y bueno, así que tenía unos contactos por ahí y decidí, se decidió que me fuera a Argentina. ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo si ya no estás en mi ser? Llegué en el año 82, en el enero de 82, a Loma Verde. Ahí estuve un tiempo trabajando y conocí al que fue mi esposo, que ahora ya es, hace años que ya falleció, y me casé, tuve un hijo. Trabajé mucho en la parroquia Cristo Obrero, donde ahí conocí a grandes amigos, y entre esos amigos, esas amistades, estabas tú también. Así que bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Yo estoy muy agradecida de todo este tiempo que yo viví en Buenos Aires, 20 años fueron, muy agradecida, pero lamentablemente mi madre se enfermó en el año 2002, había que cuidarla, y yo decidí venirme a Chile a cuidarla y estar un tiempo acá prudente. Dame fuerzas, corazón, y un manto de plegarias para calmar el dolor que hoy me doblegue el alma. Dame fuerzas, corazón, y un manto de plegarias. Pero la vida me dio otra, el destino, o la vida, bueno, me dejó otra cosa y acá estoy. Hace del 2002 que regresé a Chile. Estoy viviendo acá en Llolleo, en un lugar muy tranquilo, y bueno, pero igual no participo en la parroquia, no hago nada de eso, solamente vida social. Trabajo con la junta de vecinos, en un grupo de murgas y comparsa, y bueno, eso es lo que yo hago actualmente ahora. Siempre un nuevo despertar, con un sueño me abraza. Feliz de la vida, me volví a casar hace poco y bueno, yo viajé en junio a Buenos Aires a conocer a mi nieta y la verdad te digo que me quedé encantada porque igual la gente me recordaba como con el mismo cariño de siempre y eso me dejó impactada. ¿Qué historia particular esta de fui a Estados Unidos, no me gustó, vine a Argentina, 20 años, Loma Verde? Y vos decías antes de que largáramos el informe, esto que ahora está tan presente y que además ha suscitado comentarios muy poco felices por parte de personajes importantes en la vida institucional argentina. Qué difícil hubiese sido para Aurora hacer lo que hizo si hubiese habido alguien que en lugar de tenderle la mano hubiese bajado la persiana, ¿no es cierto? Somos parte del mundo. El mundo es nuestra casa. Nuestra casa es la tierra compartida. Mochileros en tu ciudad. Es curioso lo que nos pasa con Ushuaia, una ciudad que queda lejos para la enorme mayoría de los argentinos, a la que es muy difícil venir por tierra y con precios realmente exorbitantes. Y sin embargo, la ciudad no deja de ejercer cierta cosa de atracción fatal para con los argentinos, al menos, y por lo que se ve aquí, para con muchísimos extranjeros también, ¿no? Hay algo de mítica y de mística en eso de venir a Ushuaia que también vende esa idea del fin del mundo. Lo que se puede hacer en Ushuaia en términos turísticos, bueno, las salidas obvias, las clásicas, son al Parque Nacional, obviamente, una belleza, 69.000 hectáreas llenas de un verde increíble realmente, y por supuesto permitirse el tren del fin del mundo, un tren de trocha muy angosta que corre un breve trayecto, pero que no deja de ser sumamente atractivo para cualquiera que no lo haya hecho. El último objetivo de esa visita al Parque Nacional es llegar a Bahía La Patalla, y el clásico es sacarse una foto en el cartel que indica que ahí se termina el continente americano. Hay ahí también un mapa interesantísimo de la provincia que señala el lugar exacto en el que uno está, y es cuando uno tiene esa sensación de sentirse verdaderamente en el fin del mundo, aun cuando el clima es complicado, no fácil de llevar, ¿no? Dicen los locales y los que vinieron y se instalaron hace tiempo que en un mismo día en Ushuaia se dan todos los climas, y de verdad que pasa, ¿no? Hay ratos de sol, ratos nublados, puede llover, puede neviscar, y no es raro que ocurra aún en noviembre, pero bueno, la atracción del lugar siempre genera que uno supere todo eso. Por supuesto que esa visita al Parque Nacional no es el único atractivo. La bahía en sí, donde está emplazada la ciudad, es hermosísima. El mar es muy celeste, muy azul, y de noche las vistas, si uno logra pararse en alguno de los lugares, de los tantos lugares elevados que tiene la ciudad, bueno, permite cierto placer, ¿no? Hacia el otro lado del parque, hacia el lado contrario, persiguiendo la ruta 3, se va a lo que los locales llaman la zona de lagos, ¿no? Hay varios lagos para visitar, algunos escondidos. Es una excursión que puede llegar todo un día, y y si uno quiere y puede, se llega hasta Tolhuin, que es la tercera ciudad de la provincia. Recordemos, la primera, la más grande, es Río Grande, que está mucho más al norte. La tercera excursión, casi obvia también, de esas que uno no puede dejar de hacer, es la de navegar por el canal de Beagle, recorrer las islas y, por supuesto, permitirse una foto en el faro Le Clairaire, que es el también llamado faro del fin del mundo, porque así lo popularizó Julio Verne, ¿no?, en una de sus obras. Para los tiempos de nieve, bueno, está el Cerro Castor, está el Martial, muchísimas actividades de nieve para hacer en esas épocas, no en este noviembre, pero sí en el resto, en buena parte del invierno, ¿no? Y de las actividades urbanas, bueno, la que resulta como imperdible, la que todo el mundo hace, la obvia, la clásica, es la visita al presidio, la enorme cárcel, que por supuesto ya no funciona, está cerrada desde 1947, pero que encierra innumerables historias. El lugar está muy bien puesto, adolece de algunas fallas en las guías pero bueno, la verdad que la visita merece la pena. Hay enormes pabellones que están todavía tal cual de como cuando funcionaba la cárcel, un lugar para ver historias interesantísimas. Un apartado tiene que ver con los precios de la ciudad. La verdad que los precios no son para cualquiera, son muy altos. Hay una amplia oferta hotelera que uno puede hasta conseguir algún alojamiento por un precio menor, pero comer y comprar cosas en Ushuaia es realmente caro. A modo de ejemplo, tomarse el tren del fin del mundo, una excursión de 1:40 sale 690 pesos. La entrada a la cárcel sale 240 pesos. Son precios altos para lo que uno está acostumbrado. Por supuesto que, decía al principio, como la ciudad está llena de extranjeros, para ellos no parecen para nada exorbitantes los precios, y bueno, y lo hacen todo. Pero bueno, sigue pasando esto que decía al principio, ¿no? Ushuaia, por alguna extraña razón, sigue siendo esos lugares de la Argentina que uno siente que alguna vez tiene que ir, y claro, vale la pena. ¿Y por qué decimos que vale la pena? Porque bueno, al cabo, uno casi nunca está en el fin del mundo. Ushuaia, quiero irme y me da miedo. Quizás es porque te quiero y no quiero abandonarte. Ushuaia, yo daré la vuelta al mundo y a tu olor de mar profundo volveré. Hola amigos, soy Roldán Trujillo de Monterrey, México. Es un gusto saludarlos a través de Mochileros. Les deseo un gran fin de semana y que todo esté de maravilla en Argentina. Un fuerte y caluroso abrazo desde Monterrey, México, su amigo Rolo. Hasta pronto. Sobre el camino respiran tus pies descalzos. Ganó de vuelta al frente. El pueblo soberano lo decidió en las urnas. Hay nuevo presidente. ¡Que viva el Pepe Mujica! Pepe Mujica es mucho más que un referente político para un militante Frente Amplista y para todos los uruguayos. Es un referente social y cultural que fue y es y va a seguir siendo capaz de cambiar el pensamiento de la sociedad. Cuestionarnos a nosotros mismos el significado de la lucha y del por qué vivimos. Pero sobre todo generó la confianza en los más jóvenes de pensar un futuro diferente, de comprender en dónde está la felicidad y que eso lo encontramos en las pequeñas cosas y no en el dinero o en lo material. Claro que todo esto tiene que ver con la historia y con lo que él vivió durante y después de los 14 años en prisión, donde estas pequeñas cosas de las que hablamos son las que lo fortalecían y los que le daban muchas más ganas para seguir la lucha. Si tenemos que mencionar desde lo político, y bueno, fue capaz de cambiar la concepción política. La frase de él, la más conocida, donde los políticos deben vivir como la mayoría y no como la minoría, fue fundamental y sumamente importante en este cambio de concepción que nosotros hablamos. Y lo predicaba, ¿no? Claro que sí, que lo predicaba. Él recorría las calles en el Fusca por Montevideo y se lo podía ver saliendo y antes en la moto que él tenía yendo a la cámara. O también lo podías ver en Sarandí Grande comiendo una pizza o visitando a un compañero que estaba enfermo, siendo presidente. ¿Qué más decir de él? Muchísimas cosas. Es la esencia de muchísimos valores de la izquierda y de los uruguayos. La solidaridad, el pensar con el otro, el cuestionarse los modelos y el apoyar a la sociedad civil organizada en sus demandas. Y no solo en apoyarlas, sino en formar parte de esas luchas y de hacerlas partícipes. Todos sabemos que en este gobierno se aprobó una nueva agenda de derechos que fue en clave de diversidad. No puedo dejar de mencionar todo su lado humanista y el tema con los refugiados, donde cambió la cabeza de muchísimas personas de ponernos a nosotros en la piel del otro y en lo que estaban viviendo. Y bueno, y ni que hablar de su sencillez y de su modo de vida. Y reitero, y uso la palabra sencillo y no pobre ni austero, que es como él nos corrigió y nos hizo entender a todos. Es la persona que sí, que vive como dice vivir, que predica con el ejemplo y en su filosofía de vida. Y que nos ha hecho pensar y volver a definir y a concretar cómo va a ser el futuro de nuestra izquierda. Para nosotros, para cualquier militante Frente Amplista, votante Frente Amplista o persona con una concepción de izquierda, también significa la apertura al cambio, el pensar desde otra perspectiva, y no hay nadie más que él que sea el ejemplo claro. Estuvo 40 años para llegar por las masas y tener el apoyo popular para estar en el gobierno, y que todavía aún lo tiene. Personalmente creo que Mujica es, y por suerte por muchos años más, va a ser un militante, un político, un referente, un filósofo, pero sobre todo un compañero. Y un compañero con todas las letras, que está haciendo posible que lleguemos a ver a un Uruguay más igualitario, más diverso y más justo. Y nos pone al hombro, como jóvenes, el desafío de seguir caminando en esta dirección. Sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Soplando vida al barro, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Un abrazo muy grande para toda la gente de FM El Grito que escuchó este programa. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Esto ha sido todo por hoy. El comandante Bazán, que le pone vapor a la máquina de mochileros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Caminando por nuestro continente, nos encontramos, nos reconocemos, nos conectamos. Comprendemos el sentir del otro, nos sentimos más cerca. ¿Por qué son tan diferentes bogotano y rosarino, andaluz, montevideano y los tonos argentinos? Celebro la diferencia y que se tensen en el habla. El candil de la periferia y la luz metropolitana, y entienden mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas, y todo el mundo lo entiende desde México a Granada, de Madrid a Buenos Aires y de Rosario a La Habana. Si debo decir te amo, mi amor es en lengua hispana, palabra del sentimiento, sonora lengua del alma, madre y patria de mis hijos, sonido de mi esperanza. Con nuestra mochila al hombro, miramos y sentimos el mundo desde nuestra historia, nuestras luchas, nuestras pasiones. Caminemos juntos el sendero de la vida con apertura, armonía y amor.